haberte amado tanto. Y me duele hasta la vida de lo mucho que te extraño. Mi vida, yo tengo el corazón herido por haberte amado tanto. Y me duele hasta la vida de lo mucho que te extraño. No sabes lo que me duele cuando pasas a mi lado. Yo me muero aquí de frío y a ti te abrigan otros brazos. Mi gran amor y mi vida eras. Me duele ver cómo te entregas a cualquiera. Una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Mi gran amor y mi vida eras. Me duele ver cómo te entregas a cualquiera. Eras una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Llevas mi amor, porque te quiero. Mi vida, yo tengo el corazón herido por haberte amado tanto. Y me duele toda la vida de lo mucho que te extraño. Tú no sabes lo que me duele cuando pasas a mi lado. Yo me muero aquí de frío y a ti te abrigan otros brazos. Mi gran amor y mi vida eras. Me duele ver cómo te entregas a cualquiera. Una ladrona y es mi amor lo que te llevas. Mi gran amor y mi vida eras. Me duele ver cómo te entregas a cualquiera.